Bueno, conceptos esenciales de soteriología. A partir de este momento vamos a dedicarnos a darle un repaso a los conceptos esenciales de la soteriología en lo que respecta a los temas del orden de la salvación. Ya hemos hablado de varios temas de soteriología. Ahora vamos, ya dijimos en la otra ocasión, solamente a modo de introducción, dijimos, ya hemos hablado de la elección, de la predestinación, de la reprobación. Yo acabo de mandarles a los estudiantes, aquí a ustedes pastores que están en la interacción, un documento donde hago un estudio teológico de los conceptos de elección y sus términos griegos y también de predestinación como un material de complemento de esos temas que ya se vieron en la serie anterior. En esa segunda temporada vamos entrándole ya de lleno a la soteriología, pero a lo que tiene que ver con la orden de la salvación. Entonces, déjenme muestro allí. Dice, a partir de ahora nos ocuparemos de los siguientes subtemas: el llamamiento, la regeneración, la conversión, la unión con Cristo, la justificación, la adopción, la santificación, la seguridad, la separación, la glorificación y otros asuntos complementarios. Empecemos haciendo algunas aclaraciones. Aclaraciones. Isaí, lee por favor lo que tienes en pantalla, si fueras tan amable. Ok, dice aclaraciones preliminares, perdón. El ordo sanguinis de la cadena de eventos que conducen a la salvación. Este es un orden lógico, no cronológico, para propósitos didácticos y no solo dogmáticos. Los eslabones de la cadena. 1. Elección. Predestinación. 2. Llamamiento general. 3. Llamamiento eficaz. Regeneración. 4. Conversión. 5. Sello, unción, morada del Espíritu. 6. Unión con Cristo. 7. Justificación. 8. Adopción. 9. Salvación. 10. Santificación. 11. Separación. 12. Seguridad. Y 13. Glorificación. Incluso tal vez alguno podría decir, hey, te faltó este o aquel. Sí, porque, pues, depende cuán extenso quieras tú hacer esta inclusión. Es decir, acuérdense que hay obras de Cristo, la redención, su expiación, todo esto, que tienen que ver directamente con Cristo. Ya se mencionaron algunas de las obras del Espíritu Santo aquí, como dijimos, el sello, la morada, la dotación del Espíritu, el mismo bautismo del Espíritu. Son obras del Espíritu Santo. Todo esto ya fue abordado en su debido momento cuando vimos la cristología, la neumatología. Estamos en soteriología, así que le vamos a dar un poco más de atención a las obras más propiamente dichas relacionadas con esta doctrina, porque las otras ya han sido en cierto modo consideradas, aunque vamos a darle un repaso rapidito a algunas de estas. Pero el punto que estamos diciendo es, se alcanza a percibir en las páginas de la Biblia una serie de actos divinos relacionados con la salvación y hay una secuencia lógica. No siempre es cronológica. Entonces, eso debe de quedar claro. ¿Me doy a entender? Porque alguno dirá, no, a ver, ¿qué es primero, la adopción o la justificación? ¿O qué es el nombre? La regeneración primero y luego la conversión y luego la justificación. No, pues yo pienso que el llamamiento eficaz y la regeneración, primero el llamamiento eficaz y luego la regeneración o al mismo tiempo. Sí, pero simplemente estamos separando algunos de estos conceptos para entenderlos en una manera lógica y darles una secuencia lógica, aunque sabemos que en la práctica, es decir, tú sales, predicas el evangelio y una persona se convierte a Cristo. Aunque a ciencia cierta tú no puedes saber si la profesión de fe que hace la persona es una auténtica conversión o no, va a tomar tiempo para que eso se haga evidente. Cuando ocurre una auténtica conversión, tuvo que haber acto de regeneración, hubo acto de justificación, hubo allí una conversión. Y tú lo único que viste es una persona escuchando y al final de la prédica, la persona está haciendo una profesión de fe. ¿En qué fracción de segundo sucedió la regeneración ahí? ¿En qué fracción de, en qué minuto ocurrió la...? O sea, eso no es materia de tu incumbencia. Simplemente estamos haciendo esto para propósitos didácticos. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Nuevo Testamento lo hace. El Nuevo Testamento discute temas de justificación por un lado, menciona adopción por otro lado, menciona conversión en otros pasajes. Entonces, si en el Nuevo Testamento se hacen estas categorías y estas diferenciaciones, es propio que las entendamos y que le demos un acomodo en orden para que sea más fácil para nosotros descubrir cómo funcionan y la dinámica que representan en el proceso de la salvación que Dios está obrando. Bueno, entonces, Ordo Salutis, en latín, orden de salvación, representa una cadena. ¿Está claro, hermanos? Una cadena, y son más propósitos didácticos, lógicos, que cronológicos y dogmáticos. Es decir, no, yo digo que primero la regeneración y luego la justificación. O sea, no voy a ser dogmático, porque sí es cierto, y al mismo tiempo no es cierto, por lógica, y ya vamos a dejarlo claro pronto. Pero, pastores, entonces, mientras revisamos estos temas, hemos de recordar la importancia de qué implicaciones prácticas tiene esto para el ministerio pastoral. Y no las que yo diga, sino las que el mismo texto a veces dice o implica. ¿Me doy a entender? De lo que el texto dice o implica. Por ejemplo, miren, vamos rápido, todos busquen Romanos 5:1. Rápido, Romanos 5:1. A ver. ¿Quién lo tiene? El primero que lo tenga, levante la mano para ceder la palabra. Ok, léalo a Saúl. En consecuencia, ya que hemos sido justificados desde la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice ahí. ¿Cuál es el tema que está mencionando él? Justificación. ¿Está claro? ¿Y cuál es la consecuencia a la que él llega a la luz del tema de la justificación? Tenemos paz. Paz. Paz con Dios. Entonces, ¿hay o no una implicación práctica para Pablo en el tema de la justificación? Sí. ¿Y cuál es? Paz con Dios. No solo paz. ¿Qué dice el siguiente versículo? También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Firmeza? Y regocijo. ¿Captan eso? Paz. Luego, firmeza en la fe. Y luego, alegría, gozo. ¿Está claro? ¿Son temas prácticos o no? ¿No viene la persona llena de inquietud? ¿Sí? ¿Viene llena de inquietud la persona a pedir consejo? Sí. ¿Viene la persona titubeante, dudando en su fe? ¿Necesita firmeza? Sí. ¿Viene la persona estresada, enfurecida, deprimida? ¿No necesita gozo, alegría en su vida? Sí. ¿Qué le das tú? Oh, pues Luis, justificación. Sí, tú, ándale. ¿Ven? Eso es lo que estoy diciendo. ¿De qué les, cómo abordaban ellos los temas del diario vivir? ¿Qué recursos disponían para ayudar a la gente? No, pues dice... Otro mundo para abordar. O sea, pero entonces, ¿cómo yo veo la teología y cómo la uso? Como a mí se me ocurra, o a veces la misma Biblia te lo dice, pero tú necesitas educar tus ojos hermenéuticos para ver las implicaciones prácticas de los conceptos teológicos. Entonces, desde esta perspectiva que acaba de leer aquí el pastor, ¿valdría la pena predicar de la justificación, sí o no? Nada más hay que ayudarle a la iglesia a ver por qué es importante o no. Pero mientras el pastor no lo vea, pues nadie lo va a ver en la iglesia. O quizás alguien lo vea, pero no en tu iglesia, en otra. Así que, kiss goodbye, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al Señor esa capacidad para ver las implicaciones prácticas que la misma Biblia revela acerca de los conceptos teológicos. ¿Hecho, pastores? Bien. Vamos, pues, entonces, al Ordo Salutis. Empezamos. Ya dijimos elección. Como ya hablamos de la elección con detalle y les mandé todo un documento, solamente digamos, ¿qué es la elección entonces en palabras sencillas? A ver, Juan Romero, ¿qué es la elección que entiendes? Se vale equivocarse, no se preocupen. Es el designio de Dios, pues, desde antes, y que también implica, pues, nuestro, como dice, el destino, pues, ¿no? Muy bien. Estamos hechos. Muy bien. Entonces, la palabra destino también está, por eso dijimos que elección y predestinación están íntimamente relacionadas en la Biblia. Porque la elección es el acto mismo de seleccionar a alguien entre otros, y la predestinación es el propósito que mueve esta elección. Es decir, es definir un destino de manera anticipada, ¿verdad? Por eso son inseparables. Elección, predestinación. Y hay veces que Pablo usa los términos así, como de manera intercambiable. ¿Y dónde? Un ejemplo que puedo mencionar es mismo Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Fíjense, vamos para allá. Romanos 8. Busquen en la Biblia Romanos 8, por favor. Entonces, vamos a Romanos 8. Yo también voy para allá. Quiero mostrarles aquí acerca de esto nada más brevemente. Entonces, en Romanos 8, ahí lo estoy poniendo en la pantalla. Leo, por ejemplo, en el versículo 28, observen, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, dice, para los que, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces aquí habla de un propósito, ¿verdad? Y luego dice, porque los que de antemano conoció, esto según una explicación que ahorita no voy a aclarar, ya la dimos en su debido tiempo, esto es la elección. La elección. También los predestinó. Entonces aquí se está usando elección. Claro que los arminianos no van a estar de acuerdo conmigo, lo cual me tiene sin preocupaciones. Ok, y tenemos aquí predestinó. Bueno, entonces sigo leyendo. Y luego dice acá, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, claramente aquí hay un tema que Pablo está recalcando, predestinación. Cuando voy hacia abajo en mi lectura, dice, entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará? Entonces vengo aquí, observen una vez más el tema. ¿Quién acusará? Y luego él dice, a los escogidos de Dios. Entonces, en estos capítulos, hermanos, Pablo intercala estos temas y los asocia de muchas maneras. No tengo tiempo para hacer una exposición de Romanos completa, pero bueno, ya hablamos suficientemente acerca del tema de la elección y predestinación en otro momento. Remítase a esos videos para los detalles. Vamos a seguirle entonces con el tema del llamamiento. AB, haznos favor, habilita tu micrófono y léenos ahí, por favor. Llamamiento. A general de Dios llama de manera general a toda la humanidad por medio del Evangelio a que se arrepienta y crea. B, eficaz. Dios llama de manera especial el irresistible por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu y su palabra a sus escogidos para que pasen de muerte a vida y experimenten la conversión. Gracias, AB. Hey, pastores, recuerden que esto es simplemente repaso de cosas que se supone que ya deberíamos saber. Si ustedes quieren entrarle con profundidad, pues vamos a las teologías sistemáticas, ahí van a encontrar cantidad de detalles. Pero simplemente para dejar las cosas claras. Entonces, en la Biblia es obvio que en muchos pasajes se habla el concepto de que Dios llama, kaleo en griego, y del llamamiento, de eclesis en griego. Entonces, llamado, llamar, llamamiento. Debemos hacer una aclaración entonces de conceptos. No siempre, como es típico en la escritura, la palabra llamamiento o el verbo llamar se usa de la misma forma. Siempre hay que revisar el contexto. Ya hemos hablado de esto suficientes veces. Pero hay dos usos dominantes del concepto de llamamiento o llamado en el Nuevo Testamento. Uno es el llamamiento que hace Dios a toda la humanidad. Un llamamiento que puede ser resistido por la humanidad. Y es lo que nosotros llamamos la proclamación universal del Evangelio. ¿Está claro, pastores? Entonces, el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio es el llamado de Dios al hombre a que venga a Cristo. Y es un llamamiento universal. ¿Está claro? Entonces, por otro lado, podríamos decir que el término llamado, en este sentido universal, se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento y es el texto que acabo de citar. El texto de Mateo. Si no me equivoco, es Mateo 22:14. A ver, vamos a Mateo 22:14. Mateo 22:14. Dice, es el final de una parábola, ¿ok? Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahí está, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces, este es el único pasaje donde vemos el término llamado usado en sentido general. ¿Me estoy dando a entender, amigos? Bien, entonces, hay muchos otros pasajes que nos hablan de la responsabilidad de la proclamación universal del Evangelio y eso no cabe duda, ya todos lo sabemos. Pero entendamos la diferencia entre el llamado general. ¿Por qué? Porque el llamado general no solo es universal, pero es resistible. Es decir, tú le proclamas el Evangelio a las personas y ellas pueden que crean, pueden que no. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos menciona también de el llamamiento que Dios hace y está refiriéndose a un llamamiento eficaz. Y este es el uso que se le da al término llamado o llamamiento en el resto del Nuevo Testamento. Se podría decir que es el uso dominante en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que llamamos un llamamiento eficaz o irresistible, porque es espiritual este llamamiento. Y ocurre dentro del llamamiento general. Explico. Entonces, digamos que viéndolo como si fuera un telescopio, ¿verdad? El llamamiento general se abre, o más bien un microscopio. El llamamiento general se abre y dentro del llamamiento general hay un llamamiento especial. Es decir, en el proceso en que una persona es expuesta a la predicación del Evangelio, de forma espiritual, Dios, por su Espíritu y su palabra, llama al muerto espiritualmente a la vida, a Cristo. Y cuando llega este tiempo del llamamiento, no se puede resistir el pecador, sino que oye la voz de Dios dándole vida por el Espíritu y ahora tiene la capacidad de responder. Esto es lo que llamamos el llamamiento eficaz. ¿Hasta aquí está claro, pastores? Bueno, entonces es importante nosotros entender esa clarificación. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, obviamente, el llamado general debe ser una prioridad, la evangelización mundial en toda iglesia local. ¿Me doy a entender? Vuelvo a decir, la evangelización mundial debería de ser una prioridad en toda auténtica iglesia cristiana. A ver, Luis, déjame corregirte. Quizás querrás haber dicho en toda iglesia cristiana americana, porque ellos son los que mandan misioneros al mundo. Los hispanos los recibimos, no dije eso. En la Biblia no hay iglesia hispana e iglesia americana. Solo hay iglesia, ¿me entienden? Es la responsabilidad de la iglesia, la misión, la proclamación universal del evangelio. Si los cristianos del Nuevo Testamento no lo hubieran visto así, tú no estarías aquí hoy. ¿Captan eso? Entonces, a menos que los cristianos de ahora, donde quiera que estemos, lo sigamos viendo así, entonces el evangelio nunca va a llegar al otro lado. Entonces, la responsabilidad de la misión mundial de la iglesia es tu iglesia. Está en tu iglesia, no está en otra, está en la tuya. Por eso, ¿qué estás haciendo en relación con eso? Es una buena pregunta que debes hacer. No, pero es que nosotros estamos en una iglesita aquí. O sea, no, ¿quién se va a acordar de nuestra iglesia? Acá, en medio de la milpa. Acá, en la iglesia Torrefuerte. Ay, perdón. Bueno, acá donde no llegan los misioneros más que una vez al año o dos. O en el sabático del pastor allá, o qué. O sea, allá, toda iglesia, por pequeña que parezca, tiene la misma responsabilidad en cuanto al llamamiento general. Lo pone en práctica cada vez que testifica a su vecino, esté en la milpa, en la esquina de la casa, en el receso, a la hora de la comida, en su empleo. Eso es cumplir la misión. Pero también la conciencia y la cooperación en la evangelización mundial, de una u otra manera. En nuestra iglesia, si te parece simbólicamente, llámalo como quieras, pero en nuestra iglesia cada domingo oramos por un país del mundo. Oramos por un país del mundo. Oramos por, cada domingo oramos por las 6 familias misioneras que nosotros apoyamos. En nuestra iglesia, nuestra visión es ser parte de esto. Y aunque somos una iglesia chica, nosotros hemos hecho equipo con familias latinas en cada continente. Nosotros apoyamos en oración y con ofrendas una familia en el continente de Asia, una familia en el continente de Oceanía, una familia en Europa, una familia en África y 2 familias en el continente americano. Entonces, y cada uno de ellos está, pues, haciendo obra pionera, plantando iglesias, evangelizando. Es una manera simbólica, al menos, o mínima, de nuestra congregación, de decir, creemos y aceptamos la responsabilidad de la evangelización mundial. Hacemos nuestro trabajo aquí local, pero tenemos nuestro corazón en alcanzar el mundo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo en cuanto a esta responsabilidad? ¿Qué conciencia pones tú en los...? ¿Saben ustedes que una de las razones por las que los hermanos tienen muchos problemas es porque tienen tiempo? Tienen tiempo. Es como cuando nos pusieron en la cuarentena, en la pandemia, ¿no? Dijo un pastor amigo mío, me mandó un texto y decía... ¿cómo dijo? Decía... gracias a la pandemia, índice de delincuencia, 0. Asesinatos, 0. Robos, 0. Asaltos, 0. Divorcios, 250,000. Violencia familiar, 350,000, ¿verdad? Nomás se reubicaron los delincuentes, ¿verdad? Salieron de la calle, regresaron para la casa y órale. Entonces, cuando la iglesia no tiene nada que hacer, ellos van a encontrar qué hacer, ¿verdad? Ellos van a encontrar qué hacer. Y si tú no les das una visión por la cual trabajar y luchar, ¿qué va a hacer la iglesia? Dar problemas, van a buscar en qué entretenerse. Y entonces, si tu iglesia está plagada de problemas, a lo mejor lo que le falta no solo es consejería, es visión mundial. Visión mundial. Bueno, pastores, a ver, Jessy, háblanos de esto, porque ustedes también están comprometidos con la misión. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, conectados también con la de Dios, sabe los que van a ser salvos y él es el que nos va a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tanto alboroto de que nosotros tengamos una responsabilidad o presupuesto? dirección y invertir en eso, ¿no? Y al final del día, Dios es el que hace todas las cosas y no necesita. ¿Me preguntas o me dices? Esa es una de las luchas, ¿no? ¿Verdad? Pero por el otro lado, ¿verdad? He visto que la invitación, sí, yo soy la casa para los perdidos, pero, ¿verdad? Como tú hablabas de las peticiones de oración, quiero que se cargue primero de mi necesidad. Entonces, creo que la perspectiva de la iglesia hispana es, ¿verdad? No somos responsables porque somos pequeños, no somos responsables porque somos pobres, además no somos responsables porque somos hispanos, los hispanos siempre hemos recibido, y no somos responsables porque tenemos necesidades que atender. Entonces, por ello, ¿verdad? si fuéramos más grandes, si tuviéramos los recursos, no estamos en contra. Entonces, es una autojustificación a la gran comisión. Y hasta que no dejemos de creer de esta manera, quién somos, una iglesia, como tú acabas de decir, creo que eso fue lo primero que nos ayudó a nosotros a ser liberados de esa actitud apática, el dejar de llamarnos somos una iglesia hispana, somos una iglesia cristiana que sucede que somos hispanos, somos parte del cuerpo de Cristo, no somos una pequeña iglesia, es decir, que somos parte del cuerpo de Cristo, la parte que nos corresponde, y Dios no nos está pidiendo nada de lo que no tenemos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir. Cuando una iglesia deja de verse como una iglesia hispana y se ve como una iglesia auténticamente cristiana, entonces en la Biblia que dicte qué es lo que hace una iglesia cristiana. Y entonces la iglesia cristiana ha sido parte del llamamiento de Dios. Y el llamamiento es un llamamiento en sentido universal, por un lado. Ahora, retomando lo que dijo Jesse, quiero aprovechar una vez más para hacer énfasis en un punto ya clarificado, el siguiente. ¿Por qué si Dios tiene sus elegidos tendríamos que tomarnos tan en serio, orar, separar recursos materiales para la evangelización mundial y local? Y también, ¿por qué deberíamos movilizar a la gente? Bueno, porque cuando yo voy a la Biblia, no la leo de manera fragmentada, es decir, sí, aquí habla de la elección, aquí habla de la predestinación y acá habla de la evangelización. Ok, no, sino que la leo de manera integrada, lo que acabamos de decir. Pablo me habla de la elección soberana de Dios en Romanos 9 y en Romanos 10 me dice la oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 1 y luego más adelante, pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, Pablo, la lógica de Pablo es, son elegidos, por lo tanto, debemos orar por ellos y debemos movilizar la iglesia para llevarles el evangelio. No hay divorcio, no hay fragmentación en los conceptos teológicos, hay integridad, hay una lógica porque la elección es inseparable de la intercesión, es inseparable de la movilización evangelística, misionera. Así, pero si yo leo los conceptos teológicos de manera fragmentada, no puedo ver el carácter inseparable de toda esta cadena. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, una vez más, es cuando leas los conceptos teológicos en la Biblia, no solo leas los versículos desde la perspectiva sistemática, sino léelos con un acercamiento exegético y bíblico, porque lees de un concepto aquí, pero busca en el contexto las implicaciones o las interconexiones que ese concepto teológico el autor está usando para llevar a sus lectores a ciertas acciones o justificar ciertas acciones a la luz de esta realidad. ¿Me estoy dando a entender, pastores? En lugar de nada más agarrar los temas y aislarlos del marco completo de la responsabilidad cristiana. Por eso me encanta esta clase, porque estamos diciendo conceptos teológicos con sus implicaciones prácticas, ¿verdad?